Bueno, la verdad que cada vez que venimos a Huanquelén vemos una fiesta, a cualquiera de los remates que venimos, pero venir a la fiesta del Colorado siempre nos gusta porque vemos una excelente hacienda. Y bueno, felicitarte, Alfredo, por el lindo remate que han dado y por supuesto felicitarte por la hacienda que has presentado, porque realmente es magnífica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estamos muy contentos y muy agradecidos a todos los que nos acompañaron hoy por los que nos hicieron pasar el día de hoy. La verdad que fue muy bueno, vendimos muy bien, nos vinieron a acompañar muchísimos amigos, en el cual te incluyo y te agradezco que estés hoy, después de muchos años pelearla junto a esta, porque son muchos años de pelea junta, y hoy nos seguís acompañando, para nosotros es muy importante. El remate salió muy bien, un remate muy ágil, muy buenos promedios, el toro anduvimos, yo anduve 15.890 de promedio. Sí, por acá tengo los promedios. La hembra también, muy buenos promedios. Y ágil, vos lo viste, el remate fue muy ágil. Ni hablar. ¿Qué más podemos pedir? Y bueno, ahora que caigo en la lluviecita, agradecer a todas las personas que nos compraron hoy, que nos acompañaron, y seguir cinchando ya con el año que viene. Y seguir cinchando por el Colorado. Sí. Yo traía, venía comentando con un amigo, decir que no es fácil ver en un remate tanto Colorado junto, porque no hay otro color que no sea Colorado hoy acá. No, somos del Colorado. Sí. Tanto que los vientos que están preñados tienen que estar con Colorado, si no, no los vendemos. Ajá. Sí, es bien de Abrenango Colorado. Tiene valores los vientres, ¿eh? Muy bueno, la verdad que muy bueno, sí. Muy agradecido. ¿Por qué 3 de febrero la cabaña? El nombre 3 de febrero lo puso mi padre cuando él fue el iniciador de la cabaña. Y fue el nombre que tenía el campo cuando se compró el campo en el año 48, que fue un matrimonio que lo ayudó mucho a mi padre, y aunque sea en honor o en homenaje a ellos, mantener el nombre que tenía. Y creo que el nombre lo tenía anteriormente porque era el cumpleaños de la señora de Lobo. Tiene toda una historia. Claro, y un poco en reconocimiento a ese matrimonio que se sigue con el nombre y se va a seguir. Ahora, qué lindo que estas dos cabañas, como la tuya y la de Juan Carlos, sea tan acompañada por otros criadores colorados, ¿no? Somos un grupo. Somos dos cabañas, pero somos un grupo de criadores. Nosotros somos cabañas, pero somos todos productores muy pareciditos acá en Huanquelén. Tenemos nuestros rodeitos de vacas de cría y defendemos nuestra producción. Uno de los lemas nuestros es tratar de que son pocos los animales nuestros, pero que sean buenos. De ahí es donde tratamos de defender el remate, bueno, con calidad. Hoy han traído compradores de muchos lugares, se ha ido a muchos lugares a la hacienda. Sí, muy desparramadita fue, gracias a Dios, nos acompañaron de muchos lados. Y se agradece muchísimo que hayan llegado a Huanquelén. Bueno, la verdad que yo les agradezco mucho, porque cada vez que venimos, para nosotros encontrarnos con tantos amigos, conocidos, gente que ha estado en Monecazón y que de acá y que ha vuelto otra vez a Huanquelén. Esto lo digo por el Vasco Arriaga, un gran amigo, y cada vez que venimos nos sentimos como en el pueblo nuestro, ¿no? Vos sos parte del remate, así que no te podés desviar en este momento. A pesar de que algún amigo me dijo viejo por ahí, ¿viste? Viejo amigo, pero no vieja persona. Bueno, Alfredo, gracias por todo y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y gracias nuevamente por venir a acompañarnos. Y vamos a seguir peleando el año que viene. Si Dios quiere. ¿Cómo no? Un abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes.